Bien, estamos en conexión con Johnny Lescano porque todos nos quedamos sin celulares entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana del fin de semana, de sábado para domingo, y resulta que, o de viernes para sábado, y resulta que esto no debió ser así, y además algunos no recuperaron su comunicación celular ni siquiera a las 7 de la mañana. Johnny Lescano, muy buenos días. ¿Qué tal, César? Buenos días. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿En otros países te quitan el teléfono 7 horas? No. Eso, César, está regulado y dispuesto en la ley. Los señores del Ministerio de Transporte y los CIPEL deben leer la ley, porque parece que no conocen pues el campo, o se hacen los que no conocen, o prácticamente son mellizos pues con las operadoras, que en efecto ya eso son. No defienden al público, defienden las operadoras y son sus voceros. Porque como verás, ¿cómo salen las empresas? Son ellos los que salen. Y fíjate, la ley dice en el artículo 130 del texto único de la ley de telecomunicaciones y en los mismos contratos de concesión que no se puede interrumpir el servicio de teléfonos. No se puede interrumpir. Si hay una implementación de estos números que a los usuarios no les da ninguna ventaja, debe hacerlo planificadamente con tiempo, porque esto ya estaba anunciado. Entonces nadie puede salir en los medios de comunicación y decir, oiga señores, se quedan de 0 horas a 7 de la mañana sin teléfono. Eso está prohibido en la ley. Y como estos señores saben que está prohibido en la ley, lo que ponen en los letreritos esos en los canales de televisión, no ponen, se suspende el servicio, o se va a interrumpir el servicio, se va a restringir el servicio. Pero yo he hecho las pruebas durante varias horas y el servicio estaba totalmente interrumpido. Pero no utilizan pues la palabra que dice la ley, sino mañosamente ponen, dice, se restringe el servicio. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Lo que saben, congresista Lescano, podrían haber evitado eso, ese protocolo. Obviamente, porque lógicamente, porque si uno hace las cosas con tiempo, ¿no es cierto?, planificadamente, programadamente, porque son cuestiones tecnológicas que se deben implementar por etapas y sin perjudicar a los usuarios, se puede hacer, muy bien se puede hacer. ¿Pero usted lo está diciendo al tuntún o lo ha averiguado técnicamente? No, obviamente nosotros para poder dar alguna opinión, César, lógicamente tenemos que hacer nuestra... Porque ellos dicen, oiga, estoy cambiando de software, no me fastidies, si cambio de software es como si cambiara pues de disco duro, tengo que desarmar la computadora un rato. No, está bien, pero tan cierto es eso, eso se puede hacer sin perjudicar al usuario, pero además la ley establece eso, la ley no establecería eso si por algunos casos tú tienes que interrumpir el servicio. Solamente ponen dos casos, en caso fortuito, fuerza mayor, que son casos imprevisibles. Esto no es un caso imprevisible, porque la ley no puede ser... ¿Y el segundo caso? ¿El segundo caso que la ley contempla? Caso fortuito o fuerza mayor. Correcto. Ambos son casos imprevisibles. Es decir, o sea, que en ningún caso la ley ampara una interrupción por cambio de numeración. Tan cierto es eso, César, reitero, que estos señores no han puesto se va a suspender el servicio o se va a interrumpir. Correcto. Restringir para sacarle la vuelta a la ley. Ahora, lo segundo, este misterio absoluto, esta cosa codificada que es darle a 4 provincias prefijos diferenciados que convierten su uso en un martirio. Son 12 números que hay que marcar, o sea, más que en Nueva York. Y además, cuando llamas a Texas desde Nueva York no marcas 12 números, marcas 11. Claro, además fíjate, César, a ver, algunos aspectos puntuales. Si tú aumentas teléfonos, porque estás ganando más. Ellos dicen que son 16 millones. Dicen que no es así. 16 millones ya. Si son 16 millones, casi 16 millones, las tarifas no pueden seguir igual. No pueden seguir igual, tienen que reducirse. ¿Por qué 4 provincias han merecido el extraño privilegio justamente de implicar más dígitos en su comunicación? Bueno, en los mercados altamente densos, es decir, que hay muchos usuarios en Lima y en las principales ciudades, les han aumentado los números para que se guarden más facilito. En los mercados, es decir, en las ciudades, en las regiones que no tienen muchos usuarios, les han puesto los otros números, se han aumentado los números dentro del número telefónico, en medio del número telefónico. ¿Por qué? Porque son mercados más chicos, no les interesa mucho pues la rentabilidad que sacan de ahí. O sea, en resumen, hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da como la siempre, gana. ¿No? Y además, como... ¿Y dónde está Indecopia, esa manga de ociosos, esa manga de ineptos, esa manga de incompetentes que no es capaz ni siquiera de ir a las boutiques de San Isidro, que venden Prada falsos, Lacoste falsos, todo bamba, y que están en San Isidro y tienen nombres prestigiosos y tiendas con aire acondicionado y son falsificadores absolutos. No hay nada, y como te digo, no hemos visto hasta ahora una medida contundente, significativa, ¿no?, que pueda ayudar en esta materia de teléfonos. En materia de teléfonos, ya no solamente yo creo que se están cometiendo, y volveré a decir, hay delitos cometidos, y yo creo que también hay corrupción de por medio. En el Congreso no quieren investigar, como siempre, porque estos señores están bien protegidos. Un aspecto que quisiera contar respecto a esto, el aumento de los números, César, es la situación de los... El 80% de estos teléfonos celulares son prepago. Teléfonos prepago, que se paga 4 veces más caro que los teléfonos postpago. Y ahí han hecho todos estos cambios. Muy bien, ellos dicen que hay 16 millones de teléfonos, pero no están descontando los teléfonos que han salido del servicio, porque muchos teléfonos prepago no se usan y están fuera de servicio. Los señores no nos han dicho, señores, cuántos teléfonos realmente hay en el Perú, porque esos que salieron del mercado, que ya se usan, que han abandonado los usuarios, son varios millones. Que nos digan por qué razón están aumentando dígitos si es que ese número de 16 millones es un número falso, porque no descuentan los teléfonos prepago que han salido del mercado. No hay estudios, no nos dan números, no nos dicen cuál es la necesidad. Pero no tiene lógica, congresista, lo que está usted diciendo. Es una pregunta, porque no veo la lógica, no veo el móvil. No veo el móvil, no veo por qué Telefónica va a inventar que tiene más teléfonos para cambiar su software, etcétera, etcétera. No veo por qué. No, a ver, lo siguiente. Si dicen que están vendiendo 16 millones, supuestamente ellos están haciendo más penetración en el mercado, están poniendo más teléfonos, ¿no? Sí. Están comunicando más al Perú. Sí. Y después el mensaje. Cuestión que no es así, porque reitero, hay teléfonos que se han vendido y se han abandonado, y los hacen aparecer como teléfonos. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos menos? Eso que nos digan. Eso que nos digan, porque yo considero que hay varios millones que se han dejado en abandono. Entonces, no, bueno, pero eso ya no es culpa de Telefónica, sino culpa de los usuarios que los abandonan. No, pero ellos no pueden decir, oiga, tenemos acá 16 millones, porque están aparentando, están poniendo muchos millones de teléfonos. Bueno, pero ellos reconocen que la mitad es de ellos y la otra mitad es de Claro, que usa su infraestructura. Bueno, pero que lo digan, ¿cuál es la necesidad? Por eso te digo, pues, si hay 16 millones, ¿cuál es la necesidad? O hay menos, si hay menos teléfonos, ¿cuál es la necesidad de aumentar un número más en los celulares? Bueno, en los países con mucha densidad telefónica, como en España, hay 9 dígitos, eso es cierto. No, ocho, sino nueve. Son mercados más grandes, César. Sí, no, grandes, el nuestro ya empieza a ser un mercado internacionalmente mediano. Pero, no, pues. Yo creo que por ahí no andan los tiros, ¿ah? No, pero fíjate, no. Es que solo que en Madrid no se atreverían a dejarte sin teléfono 7 horas, porque les cae una patada en términos de multa, que se van corriendo a Bruselas de la patada. No, claro, está bien. No, pero lo que yo quiero decir, César, es que ellos dicen, hacen aparentar y sacan a cada rato avisos publicitarios, dicen 16 millones de teléfonos. Bueno. Yo digo que no es el número real de teléfonos que hay en el mercado, es mucho menor, porque como los teléfonos prepago son caros, la gente los abandona. Y dan estos mensajes de decir que estamos poniendo muchos teléfonos, mire cómo estamos ampliando el mercado. Y como los números de teléfonos asignados a los celulares es un recurso mal administrado, mal manejado, porque no están poniendo, digamos, nuevamente en servicio los números abandonados, estos señores se han visto en la necesidad de aumentar un dígito más. Correcto, congresista Lescano. Sí. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias, César. Buenos días. Gracias, gracias. Y a propósito de Telefónicas, hoy día nos hemos enterado de que al señor Luis Silva Santisteban, que estuvo de viaje, al regresar se enteró de que arriba, en sus aires, 9 torres o 16 torres, no recuerdo, digamos, lo preciso es 9 toneladas encima de él. Y claro, él no puede vivir ahí porque tiene un marcapaso, hay una interferencia electrónica peligrosa que lo puede matar, y además le han dicho en Defensa Civil que con 9 toneladas en la azotea, un movimiento sísmico puede ser fatal para él, su familia y el edificio en general. y se fue a quejar al municipio. El municipio le dijo a Nextel: mueva la antena. Y Nextel le dijo: no muevo la antena. Y el municipio de Macías, que es tan fuerte y poderoso y tan viril, le dijo: mueva la antena. Y Nextel le dijo: me río de ti. Y no la mueve. Ya está. Porque estamos en el Perú. Y Nextel hace lo que le da la gana, imitando a Telefónica. Y claro, aquí la señora Cayetana Jovín parece vocera de Telefónica, y la ministra parece vocera de Claro, y ya habrá seguramente una segunda viceministra que será vocera de Nextel. Madre mía, ¿qué es esto? ¡Qué escándalo! ¿Quién protege al ciudadano de a pie? Nadie. O sea, nobody. Mr. Nobody. Ese protege. Nadie protege al ciudadano de a pie.